contra mi flagelo en la oscuridad. Dentro de la escuela que no me pudo cambiar. Seguí intensificado por el solo hecho de pensar. Estaba mejor, mejor, preparado.